radio para universo. Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una emisión más de Escala Alternativa, conducido por su anfitrión amigo Sander, desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Y este domingo, 13 de agosto, tenemos un show, pues, bastante interesante, que no tenía ni idea del qué es lo que iba a agregar, pero... En base a las temáticas de varias canciones se fueron armando unos bloques pues bastante agradables. Disculpen. Y es así como llegamos a esto del día de hoy. Que es pues un show bastante diverso. Vamos a tener pues mucho rock. Mucho de la escena alternativa, tanto pop como rock, música de idols, por supuesto los pedidos de siempre y de toda la vida, esperando por supuesto que pasen un muy buen domingo en compañía de nosotros. Les recuerdo las vías de contacto para comunicarse con su servidor, que son el Facebook, el Twitter, así como la página de la radio, donde pueden encontrar cada uno de ellos. Pues bueno, en Facebook pueden encontrar la página de la radio como Anime Nexus, pueden encontrar el perfil personal de su servidor, donde aparezco como Sander Nexus, y todo el contenido del programa de hoy será distribuido por el grupo Melómanos de Escala Alternativa, como siempre y toda la vida, por medio de Facebook. Ustedes buscan ahí el nombre de este grupo en la barrita superior. Piden integrarse y yo con mucho gusto los agrego a la comunidad melómana de Radio Menexus. El grupo de Facebook también es el lugar por donde van a ir los pedidos, donde se distribuyen los videos, la lista de reproducción, los programas grabados, en fin. Ahora sí que es como que el repositorio central de todo el contenido del programa. En Twitter también me pueden encontrar en @sander_anexus, ahí me pueden echar un grito. Ahí también compartimos la lista de reproducción. Y pues principalmente por estos dos canales es por los que voy a estar atendiéndolos a todos ustedes, muchachos. Esperando, pues como siempre, compartir estas opiniones en torno al vasto, rico e interesantísimo mundo de la música. Teniendo la ventaja de que aparentemente ninguno de mis programas hermanos en esta radio me hicieron el mandado, pues, me decidí traer una selección pues única para todos ustedes. Y muchos de los estrenos que fueron saliendo son los que se fueron acomodando no solo en el orden, sino en el tipo de música que vamos a estar escuchando. Vamos a empezar con un muy muy buen bloque de esto que se llama, parece que tiene de nombre o le llaman allá en Japón, la escena de fantasy rock, donde el protagonista es el estreno de una banda que sacó su primer disco apenas por allá de mayo. Y me parece interesante cómo en este grupo no estoy bien güey, en este programa también se trata mucho de ciclos. Porque mientras hace unos 15 días despedíamos a Crowe's White, una muy muy buena banda de pop rock con un poquito de funk, hoy le damos la bienvenida a una banda con un primer mini álbum alrededor de 6-7 canciones. Todas buenas y con una propuesta que tiene un sonido pues muy alegre, muy interesante. Que lleva por nombre Metropolica. Una banda con pues un aparato promocional decente, porque tienen alrededor de 3-4 videos promocionales al lado de lo que es su primer sencillo, el cual tendremos el día de hoy. No sin antes pues iniciar con algo más con algo un poco más más diverso. Banda que ya hemos escuchado, banda que ustedes ya oyeron si escucharon el tributo a Kung Fu Generation, los escucharon ahí, si vieron una serie de hace 2 años de un caso de misterio que es como para tratar de revelar un asesinato, también los habrán escuchado ahí. La serie se llama The Perfect Insider y es de las pocas series de A1 Pictures, un estudio de animación realmente lamentable. Pero tiene una serie como esta que yo recomiendo porque es pues mucho menos mala que la mayoría de sus trabajos. Ellos son Scenario Art, ellos tocaron el ending y nos traen su álbum Faction World, que fue lanzado en mayo de 2017. Donde viene el tema que escucharemos a continuación. Una combinación pues interesante entre mad rock y funk. Con el detalle también pues bastante interesante que la vocalista de la banda, la voz femenina, también es la baterista y tiene pues bastante, bastante calidad. Así que vamos a escucharlos primero con esta canción de su más reciente álbum que lleva por nombre Frankie Funky. Ellos son Scenario Art. Y ahora es cuando estamos arrancando Escala Alternativa. Para eso, ¿verdad, chicos? Que ya comenzamos. Yo no me caí. Este es uno de las bandas protagónicas del programa de hoy, Metropólica, con un tema de su primer álbum. Esto se llama Moment. Oh,

Otro 3, otro 2. ¿De qué vamos a hablar? Estamos grabando el comercial. Ah, sí. Acércate más. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Del cubil de la secta, los... Viernes a las 9 de la noche. Ah, sí, cierto. Por Anime Nexus. ¿Y qué es lo que pasa, May? Pues de todo. Juegos de rol, cómics, anime. Ah, yo conduzco. Gamers. Películas. Oye, tú eres el conductor y no Til. Ah, sí, cierto. Bueno, pues yo me encargo del foro también. Escúchenos este viernes a partir de las 9 de la noche. Por AnimeNexus. .net. Yo los bendiga. Regresamos después de este primer bloque, algo pues un tanto tranquilón, agradable, para que dé el tono, del programa de hoy, donde vamos a tener pues mucha música interesantísima, la verdad. Y uno de los bloques que viene a continuación pues es de mis favoritos. Ustedes saben, en más de una ocasión yo pues se me he prestado a dar promoción a lo mejor a estos géneros del rock que no son tan, amén de tan promocionados, tan comprendidos. Probablemente muchos de ustedes los habrán escuchado en más de una ocasión, pero no queda como perfectamente claro, oye, ¿de dónde chingados viene esta música? ¿Qué es lo que suena? El post-rock. Y una de sus variantes, el shoegaze, que es esta, pues esta música donde básicamente prácticamente los músicos generan por medio de sus guitarras pues una muralla de sonido sobre la cual van cayendo los demás instrumentos. Ya hemos tenido varias bandas de esas en este espacio. Hemos tenido a Cult of the Deep, una de mis favoritas. Plastic Tree, hubo un tiempo en el que eran pero clavadísimos en la onda shoegaze, por allá de 1999-2004 más o menos. O sea, eran muy metidos en esas ondas. Y la música es... como que se desprende mucho la voz de seguir el arreglo musical, porque el arreglo es una cuestión total y completamente aparte sobre la que la voz, sobre el cual, la voz intenta, trata de maniobrar. Total que para acabar pronto, la voz no es precisamente el punto fuerte de estos arreglos. No tanto como lo es en sí la potencia de la música que se está interpretando. Ya hay personas reportándose y a quienes les envío un saludo muy grande. Parece que estaba escuchando el Sensei Inuyasha, al menos el primer bloque. Muchas gracias por pasarme controles. Jonathan Meller, que parece que también anda por aquí. Un saludote a él y muchas gracias por escuchar. Hay otras... cuántas personas que le están dando like a las publicaciones, aunque no se han reportado todavía, como Gina Mori, como Sebastalero, como Jordi Aro Silva, Miguel Vargas, en una de esas ocasiones muy raras donde nos acompaña desde el primer minuto de la transmisión y está aquí con nosotros mandando como siempre saludos a todo mundo. Muchas gracias, Miguel, espero que te encuentres muy bien. Y pues ya está la publicación de pedidos ahí en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ustedes eligen entrar a ese grupo, lo buscan en la barrita superior de Facebook y yo con mucho gusto los integro a esta comunidad, donde pues hablamos, nos compartimos opiniones, artículos, noticias del mundillo de la música, no solo japonesa, también en general. Ahí ya se está reportando Sebas Talero con un pedido, a quien también le enviamos una felicitación muy muy grande porque es su cumpleaños, no sé cumpleaños número qué. Yo solo sé que está chavo el buen Sebas y le envío, por supuesto, pues un saludo enorme y una felicitación por su onomástico que se lleva a cabo el día de hoy. ¿Qué vamos a tener a continuación entonces? Pues bueno, vamos a tener otro bloque post-rock shoegaze, pero no de agrupaciones que regularmente ponemos en el programa. No vamos a tener Coulter, no vamos a tener Plastic Tree. Bandas que descubrí, bueno, la mayoría de ellas, en base a hacer pues recomendaciones similares a uno de los estrenos que voy a poner a continuación, la banda CQ, una banda... Esta es una banda pues particular, un caso interesante porque no solo es un post-rock shoegaze, también es... Le mete por ahí unos tintes de gótico que los hace sonar, pues sí, obviamente oscuros, densos, buenos, pesados, potentes. Que es también del tipo de música que mucha de la audiencia busca en este programa, tanto como en la generalidad de los programas de la radio. Vámonos con esto de su trabajo de 2016, lleva por nombre Communication Cultural Curiosity Quotient. Sí, todo eso es el nombre de un álbum, puta, y no saben de la canción que van a escuchar al rato el nombre que tiene. Hasta me voy a tener que hacer un espacio para poder pronunciarla bien. Esto suena con madre, unas guitarras potentes. Y el tema lleva por nombre Prima. Esto es CQ, esto es un bloque shoegaze aquí en Escala Alternativa. Holding our hands. También parte de este shoegaze y con una música pues muy ecléctica, muy ambiental, algunos tonos de electrónica. Una de las pocas bandas en Japón que, dedicándose a tocar en este ramo tan experimental, obtuvieron reconocimiento, pues así que a nivel continental, directo de las filas de Eureka Seven. Por ahí fue por donde yo los conocí. Grandiosa serie, por cierto. Ellos son Supercar y el tema lleva por nombre Story Writer. A continuación viene otra banda que ahora sí que en el nombre lleva la penitencia. Lleva por nombre Tokyo Shoegazer y esto es de su álbum de 2013 llamado Turnaround. Tasogare Perspective es el nombre de la canción. Vamos a escucharla. We'll Lo que viene a continuación es la banda T, con un disco conceptual. Cuenta historias por capítulos, que lleva por nombre Kai. Y este es el primer capítulo, una especie de prólogo a su historia, que lleva por nombre, y ese es el nombre de la canción, Rero Tarayun Ketsuwa Kuen Uno Kukutsuwa Harayase Gyoteni Kiramekuwa Kashiyo Kisamu Aratame. Regresamos después de este bloque shoegazer, mucho post rock, mucha música muy densa. Seguimos con los saludos a todos aquellos que se están reportando. Saludo muy grande a Irving Hernández, que también ya comentó por ahí. Iba a hacer un pedido, no pudo. Saludote a mi compañera Mayu. Que me dice, no inventes, ensayaste el nombre de esa canción para presentar. Lo estaba haciendo desde ayer. De hecho, el programa está organizado desde ayer. Yo creo por eso también se siente un poquito mejor en la estructura musical de lo que vamos poniendo, ¿no? Pero efectivamente, mi querida y estimada Mayu, desde ayer... desde ayer andaba ensayando el nombre de la canción, que pues no es fácil, es que se cuenta, está contando... El nombre es como la primera línea de un libro de fábulas, ¿no? O sea, tengo entendido que era como decir, Ryoka pierde no sé qué fregados y se va a tal lado a buscar tal cosa. Entre paréntesis, prólogo. Es básicamente lo que quisieron, no, es literalmente lo que pusieron ellos en el nombre de su canción, y las otras del disco son exactamente iguales en la longitud de los nombres. Creo que son otras 5 o 6 canciones. Muy bueno el disco de estos muchachos nos muestran un post-rock así denso, instrumental, fuerte. Y vale mucho la pena escucharlo, porque es como uno de esos discos que te quiere contar historia. Y vale entonces ponerle un poquito más de atención. Entonces, pues, muchas gracias, Mayu, hacemos lo que podemos y aparentemente esta vez nos salió bien. La semana pasada fuimos, pues, su servidor y la floor manager de este programa a ver Kimi no Na wa, tu nombre, en cines de aquí de... que está exhibiendo en cines de México. Y pues mi historia con Makoto Shinkai no había sido la mejor, ya que la primera película por la que lo conocí fue 5 centímetros por segundo, que es una película súper corta, con diálogos muy muy sufridos y un final que te deja mentándole la madre. Entonces fue mi primera exposición a su trabajo y la verdad no me gustó. No sé si por costumbre o repetición, pero conforme más veces veía esa película, pues decía yo, está como que bien. Ya después le agarramos la onda a ese largometraje. De manera que mi curiosidad por Kimi no Na wa era basada básica y principalmente en cuestión, digámoslo así, morbo. O sea, ¿qué chingados tiene esta película que volvió loco a todo Japón? Y encima de alguien como este señor, ¿no? Que suele hacer de sus películas todo un desmadre. La vimos y tiene desde el primer segundo el sello Shinkai de chingonería visual, porque tiene unos diseños que son capas sobre capas sobre capas, una animación espectacular, unos paisajes, una cinematografía fantástica. De esas que sí te hace quedarte todo el día en ella. Y conforme va uno viendo cómo se desenvuelve la historia, creo que esta película tiene otro de las cuestiones más fundamentales en la manera de relatar una historia de Makoto Shinkai, que es el cómo sientes a los personajes. Seamos sinceros, yo sentía la agonía del pobre cabrón de 5 centímetros por segundo hasta al punto que cuando llegó el final, pues sí, no podía hacer otra cosa más que mentarle la madre a la pinche chamaca. te permite generar entonces una conexión emocional muy fuerte con los personajes, las películas de Makoto Shinkai. En esta ocasión, la verdad, no fue la excepción. Ves a la protagonista en un momento que se levanta toda hecha un... Se levanta toda hecha un desmadre, desaliñada, en su ropa de dormir. Para ese mismo día en la noche la ves ya como sacerdotisa, muy bien arreglada, con el pelo muy recogidito, haciendo una especie de baile shinto. Y después tienes al mocoso que, pues sí, piensa... Pues es de esos chicos que, perdón, piensa las cosas después de ya hechas, ¿no? Que se mete en problemas, no se deja de nadie. Y es la forma en la que la película te va mostrando la conexión entre ambos. Que, a mi parecer, digo yo, sí, cabrón, sí, o sea, esto sí. Quieres y echas porras para que acaben juntos. No voy a mencionar nada de los dos giros interesantes que hay a mitad de la película y al final. Pero ya cuando se nota como que el punto en el que va a llegar a esa escena final... Yo decía nada más, hijo de tu pinche madre, director, que no se te ocurra que ahorita se descarrilen los trenes o que se vean los dos en esquinas opuestas de una calle, vaya pasando un carro y atropella a uno de los dos, los termina matando, porque me cae que voy a Japón y te rompo tu madre, puto. Afortunadamente no fue así. El final de Kimi no Nawab le gustó mucho, fue, pues la verdad, muy muy satisfactorio. Es un final que a lo mejor pudieras predecir, pero lo importante, lo interesante es cómo llegan a él. Y siempre así. O sea, para no chillar porque estuvo... estuvieron por ahí un par de cuestiones, de momentos, de escenas... Donde... Si otro hubiera sido, si no estuviera ya al pendiente del tipo de película que voy a ver, decir, no, aquí me rompo a pedazos mientras chillo como Magdalena. Dice Mayu que efectivamente hasta el manejo del aire fue particular. Lo digo con un 5-3% de temor a equivocarme, o sea, casi nada. Quien haya visto Kimi no Nawa no va a encontrar dos pinches nubes iguales en toda la película. Son esos pequeños detalles los que hacen una gran diferencia para el producto total. Y todo esto lo digo de preámbulo para la cuestión que nos importa y nos compete en este programa, que es la dirección musical. A cargo de una banda única, realmente única, particular, que me parece con este trabajo se consolida. A lo mejor no como una de las grandes, pero sí como una de las más ingeniosas que hoy por hoy, pues nos siguen regalando muy muy buenos momentos. A través de sus canciones, la banda Radwimps, liderada por el señor Yoji Nonoda, con un genio musical, magnífico, magnífico realmente. Compusieron en su totalidad la banda sonora. En algunos momentos, pues sí, las composiciones eran tan minimalistas, tan simplistas, que recordarán a lo mejor a las de la banda sonora de Bakemonogatari. Hay, por ejemplo, una pieza de Bakemonogatari que me encanta, y es nada más un piano. O sea, es un tono de piano. Tan. 5 segundos y luego otra. Tan. O sea, como unas. Una nota, nota y media más abajo. Todo eso es una pieza en el soundtrack de Monogatari. Dura menos de 2 minutos, incluso menos de 1 minuto y medio la pieza, pero pega, impacta. Es Es buena porque queda perfectamente con el resto de la música. Perdón, con el resto de la de lo que te presentan visualmente. O sea, la música queda perfecto con la serie. Ocurre, ya lo digo, en estas dos cuestiones, tanto en Monogatari como en Kimi no Na wa. Y algo que me gustó mucho es que no escatiman en el uso de sus recursos los Radwimps. Es de esas películas, bueno, otra de las particularidades de las películas de Shinkai es que o tienen opening o tienen ending, a pesar de que es una película autoconclusiva. Radwimps le pone un opening a esta película de un par de minutos. Durante por ahí unas 2-3 escenas cruciales le pone también canciones vocales. Por supuesto la del final. Y es entonces esa mezcla tan interesante de instrumental y vocales. Y sobre todo en el momento en el que las usan. Lo que me hace a mí, pues, como fan de la música, decir, la banda sonora de esta película es una pinche obra de arte. Porque todo queda. Todo queda. Todo calza. Es entonces que la experiencia que tuve con esta película me hizo pensar en este bloquecito que tenemos a continuación con música de otras películas animadas que también son fuertes, son importantes, son interesantes. Una de ellas, pues, igual de, creo yo, igual de lacrimógenas, ¿no? Vamos a tener a Galileo Galilei a continuación con el tema para la película de Anohana. Bueno, no sin antes, pues también ver también lo que nos coloca nuestra compañera Mayu, que está aquí platicando con nosotros. Dice, sí, me pasó lo mismo con la película. Yo decía, no, por favor, no mames, 5 centímetros por segundo, de nuevo, no. creo que hasta la fecha no he encontrado a alguien a quien le guste 5 centímetros por segundo como un producto en total, o sea, con todo y el final. Es una buena película que tiene muchas cosas interesantes, pero no sé si el final fue una cachetada, una mentada de madre. Decía, en mi caso fue como cachetada de realidad, me dejó pensando un buen de cosas. Y es algo bonito de las películas de Shinkai, que te muestra personajes a pesar de las condiciones en las que te los puedes llegar a encontrar. Porque creo hay alguna... hay una película donde hasta hay mechas y todo de Shinkai. Creo que es la de... La de Voces de una Estrella Distante. Donde hay hasta mechas y todo. Pero te muestra personajes humanos, personajes relacionables, con los cuales te puedes poner a pensar, te puedes identificar en algún punto de tu vida. Y eso es un plus muy grande que siempre tienen las películas de este señor. Dice Jonathan Meller, 5 centímetros por segundo es una ruptura total del corazón, ¿sí? Tal cual, Y ahí en esa película no solo sientes el dolor de los personajes con el final, sino también a veces hasta te desesperas poquito, ¿no? Porque tú piensas, bueno, cabrones, ¿van a hablar o no? Y los protagonistas pues tampoco daban... tampoco daban el brazo a torcer. Te tiene con la esperanza hasta el último momento, pero te das cuenta de la realidad. Y la realidad, al menos según 5 centímetros por segundo, es que la vida sigue. Esa realidad, damas y caballeros, aunque duela, es la realidad por la que se rige nuestro mundo en el día a día. Muy, muy buena película. vayan a verla. Si no quieren ir a verla al cine, aguántense a los... aguántense a que salga en medios caseros, DVD, Blu-ray, porque así como Una Voz Silenciosa, esta... o sea, los que traen los productos aquí a México, llámese Towers Entertainment, Capital 8, Diamond, Corazón Films, etcétera, así como trajeron las tres películas anteriores de Evangelion, traen estas dos y se convierten en un hit de la noche a la mañana. Muy, muy buenas películas. Y especialmente, pues, de la que estamos hablando, Kimi no Na wa. No pierdan la oportunidad y vayan a verla. Entonces, este bloquecito de música de película inicia con Galileo Galilei y esto que es Circle Game, de la película de Anohana. Por supuesto, este bloque inspirado en Kimi no Na wa no estaría completo sin música, obviamente, de Kimi no Na wa. Lo que tendremos a continuación es una versión editada del tema de cierre que lleva por nombre Nan Demonaya. La versión completa dura alrededor de 9 minutos, entenderán entonces por qué no pudimos poner la versión pues completa aquí. Pero este es un muy buen fragmento que de hecho es lo que se escucha en la película. もう少しだけでいい。あと少しだけでいい。もう少しだけくっついていようよ。 Por supuesto, el soundtrack de Kimi no Na wa tiene su tema, digamos, su tema principal. Es un tema que sale a la mitad de la película y es fantástico porque son Radwimps sonando de la manera más común y sin embargo de la manera más genial y potente que yo les he escuchado en mucho, mucho tiempo. Esto es Sen, el tema principal de la película. Aquí para todos ustedes. Yato me o samashita kai. Sore na no ni naze me mo awase ya shinai ndai. Soy yo to 怒る君これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ心が体を追い越してきたんだよ君の髪や瞳だけで胸が痛いよ同じ時を吸い 初めて何を言えばいい君の全然前世から僕は君を探し始めたよその不吉祥な笑い方を出かけてやってきたんだよ君が全然全部なくなってチリチリになったってもう迷わないまた一から探し始めるさむしろゼロからまた宇宙を始めてみようか僕から話すかな君が眠っていた間のストーリー何億何光年運の物語を語りに来たんだよけどいざその姿この目に映すと君も知らぬ君とじゃれて戯れたいよ君の消えぬ痛みまで愛してみたいよ銀河何個分かの果てに出会えたその手を壊さずどう君の全然前世から僕は君を探し始めたよその騒がしい声と涙をめがけやってきたんだよそんな革命前夜の僕らを誰が止めると言うんだろうもう迷わない君のハートに旗を立てるよ君は僕から諦め方を奪い取ったの estas bandas que escuchamos a continuación, Galileo Galilei y Radwimps, en estas canciones pues suenan bastante, bastante parecidas a otros viejos conocidos que tenemos aquí en el programa. La banda liderada por Moto Fujiwara, Bump of Chicken. Y a pesar de que no me haya gustado mucho los últimos, su último trabajo, es por música como esta donde podemos ver el aporte real que la agrupación ha tenido en la escena musical de su país. Así que me parece lo más adecuado para cerrar este bloque, poner algo de su repertorio que haya formado parte de una película. Por supuesto no es tan profunda ni tan importante, pero el tema está muy bueno. De una de las 17.000 películas de One Piece, esto es Bump of Chicken con Sailing Day. その中に見えたかすかな眩しさを掴み取ろうとした愚かなドリーマー伸ばした手は閉じた目に映らなくて遠に暮れる射程距離から強い たら君がないほどの危険や不安でさえも愛して迎え撃った吐き寝たビリーバー目を開いたその先に見える確かな眩しさが空になったハートに理由を注ぐそしてまた僕は僕の背中をしていくたった一つ掴むためにいつでも失うんだ精一杯存在の証明過ちも間違いも自分だけに勝ち止まる最後精神で価値を取れ悲しみも絶望も拾っていく呆れたビーバー誰も神馬それぞれの船を出すそれぞれの皆眩しさが灯台なんだ「また僕は僕の魂を持ってる」「たった一秒生きるためにいつだって命がけ当たり前だ」「精一杯存在の証明」「敗北も後悔も自分だけに意味のある財宝」「精輪で価値を取れ」「冒険の日々呆れたフィーバー精一杯運命に抵抗決して消えはしない僕だけを照らしラストライト精輪で価値を取れ嵐の中嬉しそうに終わった愚かなフィーバー Yeah 誰もがフィーバ Soy Gina Sánchez, la voz de Kikyo en Inuyasha, y te invito a que sigas escuchando Anime Nexus. Lo puro se ensucia, lo sucio se purifica, lo bueno se vuelve malo, lo malo se vuelve bueno. Todo lo que vive muere, y lo que muere renace. Radio Anime Nexus. Regresamos después de este bloquecito de música de película. No sé ustedes, yo siento que la rola así más tranquilita de Radwimps, así la más baladosa, 3 minutos 15 segundos no fue suficiente. Es una lástima que no tengamos del tiempo para poner la versión completa, porque lo que hace sentir esta canción en 3 minutos lo repiten por otros 6, la canción dura alrededor de 9. O sea, es un feeling siempre así constante de mucho de mucha lloradera, pues. Y yo lo que les, lo que les digo, pues es que, pues siempre estemos al pendiente de lo que, le pongamos un poquito de atención pues a lo que estamos escuchando, porque es posible, solo posible, que ya en ocasiones anteriores hayamos escuchado algo igual de bueno, igual de potente, y ni siquiera cuenta nos hemos dado. Por eso quise cerrar el bloque con la canción de Bump of Chicken, una banda que si ya han escuchado bien, las anteriores agrupaciones suenan, al menos en estas canciones, muy, muy similares a esta agrupación. Y ahora pasamos al bloque de pedidos. Un bloque, como siempre, y afortunadamente que ya tenemos... Que ya tenemos lleno. Muchas gracias a todos los que compartieron con nosotros su buen gusto. Muchas gracias a Sebas Talero, y de nuevo una felicitación enorme por ser tu cumpleaños. Así como a Ari Hinamori y a Jonathan Meller, que nos pidió algo de una cantante, una especie de fan, de fandub que me pasó por SoundCloud. No había manera de salvarla, mi estimado, entonces pues bajé la versión del opening de la serie de Dot Hack Sign, y esa es la que tendremos a continuación. Y muchas gracias también por haber querido participar a Irving Hernández, esperando por supuesto que pues para la próxima semana, si se con que se ponga así bien, se ponga bien al tiro, y mira, su pedido puede entrar sin ningún problema. En fin, vamos a tener algo del festejado para el bloque. Recuerden, pedidos es el bloque donde ustedes se matan solos. Yo tengo poca o nula injerencia en él. E independientemente, y a pesar de todo, pues yo les agradezco mucho toda su voluntad y sus ganas de hacer los pedidos. Y sobre todo lo que me gusta es que son pedidos que entran pues justo en este... en esta onda de lo alternativo que manejamos nosotros en el programa. Pues vamos a iniciar con... esto de Estados Alterados. Una canción para el cumpleañero del día de hoy, Sebastalero. Esto lleva por nombre Muévete. Que seas impermeable al ritmo, podría asegurar que te... Y de parte de Hinamori tenemos música del nuevo álbum de Jamiroquai que lleva por nombre Automaton. Y esto es Summer Girl. Ya tuvimos una Cosmic Girl a cargo de Yamiro hace un chingo de tiempo. Y ahora escuchamos a la Summer, la chica de verano. She don't mind, summer girl. Oh, that summer girl. And she don't care for money, 'cause she got all she needs. Got legs like liquid honey, eyes the color of the sea. Oh, that summer girl. You know, while every wolf is whistling, a fool. She knows the sober rep of everything she thinks is cool. Summer girl. Oh, Este es pedido de Jonathan Meller, opening de Dot Hack Sign, la serie. El artista me marca que ya por nombre es Iso. La canción se llama Obsession. Regresamos después de los pedidos. Muchas gracias a todos los que compartieron su buen gusto con nosotros para la lista de reproducción del día de hoy. Y nos vamos con el bloque. Uno ya de los un día de los tradicionales aquí en el programa, el Bloque Yacero, donde traemos... Una música, pues, agradable, interesante, con un gusto agridulce, porque este álbum de donde se desprende esta canción, que salió hace menos de un mes, es el último de un grupo que ya no va a estar con nosotros. Lo descubrimos un poco tarde, sinceramente. Son el grupo de idols Especia. Y sí, así se llama, y sí tiene que ver con el nombre, con el significado, pues, de especia en español. De hecho, muchos de sus discos tienen ese detalle, que varios de los discos de este grupo son en español. Les digo, tienen discos que se llama Dulce, Amarga Noche, Amarga Tarde, Gusto, Primera, Primavera, Carta. Y eso en alrededor de 5 años de trabajo. O sea, le echaron ganitas al meterse a la cuestión lingüística con sus trabajos. Después de que hubo por ahí un movimiento en 2016... entró una integrante nueva en sustitución de otra que ya había salido. Lanzaron todavía dos discos que fueron, pues, desafortunadamente los últimos. Mirage en 2016 en agosto. Y Wizard, que, bueno, un poquito más viejo el disco, ya vi. En marzo de 2017. Y así como Jera, mi compañero Jera Kun, no sé si está escuchando, y si lo está, pues le envío un saludo, de lo contrario, pues no hay bronca. Nos llegó a mencionar en alguna ocasión a un grupo de idols llamado Magnolia Factory, que, o sea, eran idols porque se dedicaban a, pues, verse bonitas y cantar. Pero tenían esta música diferente, ¿no? Era el típico pop chicloso, pop de dulcería, en una música, pues, más más elaborada, que iba precisamente con los iba alineada con los géneros que él domina, ¿no? Como son, pues, el jazz, el Shibuya Kei, el electropop, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esa misma tónica yo les traigo música de Especia, que también suenan bastante, bastante acorde a lo que es el bloque que traemos a continuación. De su último álbum, un disco de éxitos y reversiones que lleva por nombre Wizard, esto es otro de los estrenos aquí en Escala Alternativa, y lleva por nombre Danger, peligro. Para todos ustedes. Break your heart again. Esto que vamos a escuchar es bastante interesante, bastante agradable, un grupo de math rock taiwanés. Ellos son Elephant Gym y el tema se llama Midway. Escuchen esa línea de bajo, no tiene madre. Shut up. Un puntito, un detalle muy importante es que aquí seguimos descubriendo artistas que ya conocemos. Seguimos descubriendo a Clásico y Project y de su álbum Love Child of the Century 2005-2006, este temazo, combinación de bossa nova con Shibuya Kei, Flower Children. Regresamos después de este bloque yacero muy, muy internacional. Tuvimos Idols de Japón, tuvimos Mad Rock de Taiwán y tuvimos algo de Electropop y Bossa Nova de Corea. Me gustó mucho este bloque que se armó. Y así entonces es como les damos las gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros y nos despedimos el día de hoy. Para comentarles, para informarles que la próxima semana, domingo 20 de agosto, estaremos de vuelta con mucha más música para todos ustedes. Esperando por supuesto que sigan disfrutando su estancia y su sintonía del programa. De nuevo, muchas gracias a todos los que se estuvieron reportando. Gracias a Hinamori, gracias a Mayu, gracias a Jonathan, gracias al Tokiji, que también mando sus saludos. Gracias a Miguel Vargas, al Vitres, hasta Perú. En fin, gracias a Erwin Hernández también. Gracias a Anita y al pinche Manu, que no comentan, pero creo que ya también son tan fans de la película de Kimi no Nawa como yo. Un saludote a ellos. Pues nos estaremos viendo la próxima semana. Quise hacer algo un poquito diferente y que hace mucho no hacía. El encore del programa, el bonus track del día de hoy. Porque sí, hoy hay bonus track. Empezamos con algo de Scenario Art y nos vamos con algo de Scenario Art. Esta es una versión de su ending para The Perfect Insider. Pero la versión del álbum que acaban de sacar, que es un tanto diferente porque está tiene más detalle, tiene más cuerpo, unos arreglos de cuerdas que están sabrosos. Esto es Scenario Art con Nana Hitsugi, tema de Mad Rock, buenísimo. Na hea de Muchas gracias, muchachos, a todos los que estuvieron con nosotros. Los espero la próxima semana. Mientras tanto, y hasta entonces, cuídense mucho, que os vaya bonito y que la fuerza ninja os acompañe. Chao, chao.